Mi abuelo es baby boomer, mi papi de la generación X y mi hermana millennial. ¡Qué lío! Seas de la generación que seas, tenemos un plan para ti. Ven a Caja Rural y nuestros expertos en planes de pensiones te ayudarán a elegir el plan de nuestra gama que mejor se adapta a ti. Además, llévate un fantástico regalo. Disponible documento de datos fundamentales para el partícipe. Planes en promoción y condiciones en segurosrga.es.